Voy a ganar, muy bien, el canal de primer cruce, medio con tecnología, pero un gran partido, con un plantel mostrando el plantel largo que tiene Córdoba, ¿no? Sí, Humberto, vos sabés que en este torneo es importante ganar el primer juego, que el equipo vaya creciendo, la verdad, entiendo que hicimos un buen partido, en gran parte de él, y bueno, no lo pudimos ganar de esa manera porque en algún momento, en el último cuarto, estuvimos a 25 puntos arriba, pero creo que el equipo de a poco va creciendo y creciendo era importante ganar el primer juego. Verano de este grupo que lo conformó entre Ríos y Tucumán, ¿cuál es el de los Aurales de Córdoba, no? ¿Cuál es el equipo a ganarle? Mira, Humberto, el año pasado este equipo jugó y no ganó y nos dejó fuera. Pero tanto argentino, no te puedes confiar en nadie. Es decir, ya vuelta tú ese cuento al lado, la competencia en categoría formativa es importante en todo el país. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser respetuosos de la idiosincrasia de nuestro juego, que es ordenado, un juego con una defensa importante. La verdad creo que efectivamente fue lo que nos permitió ganar el juego en el día de hoy. Ofensivamente podemos jugarlo de más de la ofensiva, creo que eso es lo bueno. Así que creo que estamos bien encaminados, mañana vamos con Tucumán, hay que ganar ese juego y después buscar el primer puesto para el Río. Digo, he visto que ha podido esperar el minuto muy repartido la minuto, ¿no? 14 Bolivia, 28 Rossini, 20 Aprieto, 19 Chico a Rufín del Rico, a Tomasito 6 minutos, a Turo 20, a Cunha 17, a Rafa 20, o sea, se ha repartido todo y como verdadero equipo. No, creo que la idea, yo creo que nosotros tenemos un buen grupo, compró un buen grupo y estamos en búsqueda de un buen equipo y en esto tiene que tener participación de los jugadores, pero bueno, como esto, el jugador lo tiene que ganar también, ¿no? Con trabajo entre las canchas, con fundamentalmente partir la defensa, que es lo que nos va a llevar para adelante. Creo que nosotros tuvimos una baja importante como el Team Strike. Hindú que lamentablemente su última día tuvo una lesión que no le permitió ganar, es un jugador importante, un jugador que tiene mundial, que no fue importante, pero lo estamos suplantando con mucha enjundia, con mucha defensa, y bueno, creo que hemos dado el primer paso y eso es lo importante. Bueno, Gerardo, lo mejor en la ciudad es el Corrientes, entonces, con este gran equipo que tiene Córdoba, y que vamos a tener el juego de mañana a 21, hace Tucumán, y hace 5 minutos, Gerardo. Gracias, Humberto, igualmente, saludos a todos. Ahí está el técnico de Córdoba.